tuvieron algún tipo de movida y abandonó la banda. Una vez más, el viejo Greg Ginn tiró de base de fans y uno de los mejores amigos de la banda fue el encargado de, a partir de ese momento, realizar las labores vocales en Black Flag. Se trata de Death Cadena, un muchacho latino también de Los Ángeles, bueno, de Hermosa Beach, como ellos, que curiosamente era hijo de Ozzy Cadena, que era un conocido productor y empresario del mundo del jazz en América. Vamos, que la música le venía en las venas. Y con este hombre grabaron un par de singles, de los cuales vamos a dejar aquí constancia con un par de temazos. El primero se llama Clocked In y lo siguiente es una rendición, una versión de un clásico del rock and roll de todos los tiempos, que es Louie Louie, pero pasado por el tamiz de... Cuatro, por el grinder, ¿no? De cuatro psicópatas californianos de finales de los 70 y cantada a grito pelado. Ahí van, Clocked In y Louie Louie. Gotta pay your time. Gotta collect my reward. I'm gotta stay alive. Makes me feel so fucking bored. Fight, buzz our sounds. Gotta move. Emotional playbooks. Well, son. Black box on his IP. I can't get him back. No matter how I try, can't get that fucker off my back. No, but the sounds gotta move. Moves and more papers. Well, so that's how I wake me up in the morning. I don't know. Make my brain right into a cell. I don't do this shit every day. I ain't taking no more. I'm gonna work. Knock that fucker off the wall. That's right. Go home. But the sound, gotta move. People have a favor. Real slow. So stop. Louie, Louie, we gotta go. I said now, Louie, Louie, we gotta go. You know the pain that's in my heart. It just shows I'm not very smart. Who needs love when you got a gun? Who needs love to have any fun? I said now, Louie, Louie, we gotta go. Said not screwing Louie, we gotta go. We gotta go. I said now, Louie, Louie, we gotta go. Bueno, pues ahí teníamos estos dos temitas, temazos de la época con Death Cadena de Black Flag. Bueno, a partir de ahora, bueno, ya para cuando entró Cadena, la música se había hecho un poquito más abrasiva, digamos, sobre todo en el tema de las guitarras. Greg Ginn se puede decir que empezó Black Flag cuando estaba aprendiendo a tocar la guitarra casi, y ya para esta época, que estamos hablando, digamos, del año 80, de estos dos últimos temas, Greg Ginn ya era un poquito más experimentador, digamos, tenía más hambre de ver otras cosas en la guitarra, vamos, lo que le pasa a todo el mundo cuando empieza a tocar y va aprendiendo. Y se nota, empieza a ver unos solos de guitarra que no son unos solos cualquiera, son bastante caóticos, bastante ruidosos, bastante, hay gente que dice desafinados, tal, bueno, fue intencionado, vamos. Sí, bueno, el principio igual no era intencionado, igual era más todo fruto de la improvisación, pero y bueno, de la falta de nivel. Sí, por cierto, que la falta de nivel muchas veces es un aliciente para cosas geniales. Claro, sí, hay veces que... Pero bueno, el caso es que esto fue el comienzo ya de una constante en la banda, que fue una evolución continua hacia otros vericuetos que iréis descubriendo a medida que avance el programa. Y aquí es en este punto del año, finales de los 80, finales del año 80, principios del 81, es cuando Death Cadena, después de la primera gira nacional por Estados Unidos de Black Flag, totalmente una gira como las que se hacían a la vieja usanza y de las cuales Black Flag fueron pioneros de ese tipo de giras, de meterse en una furgoneta cuatro tíos o cinco y ir a tocar absolutamente a cualquier sitio en el que les dejaran tocar, centros cívicos, squads, bares de mala muerte, garitos de striptease, donde fuera que hubiera un sitio donde les pudieran contratar, iban. Y muchas veces por una mierda de recompensa y no siempre lo suficientemente valorado. Pero realizaron unos trabajos, un trabajo pionero en cuanto a abrir un circuito underground de, sí, para las bandas que giraron en los 80. Black Flag abrieron ese circuito, se puede decir. Y bueno, no vamos a enrollarnos más, porque ahora viene... empieza un proceso frenético dentro de la banda, porque entra en acción Henry Rollins, que todavía era conocido como Henry Garfield, era de la otra punta del país y era un fan de Black Flag, era amigo de los Minor Threat, andaba en la misma cuadrilla con Ian MacKay y toda esta gente. ¿Qué tocó? ¿En State of Alert? En State of Alert militaba él como cantante, una banda menor de hardcore original, de, sin más, tampoco eran gran cosa. Y era formaba parte de esa cuadrilla de punks hardcoretas de Washington, que fueron responsables luego de, pues, de bandas como Minor Threat, Fugazi, etc. Y que podrían dar para de sí para un programa solo ellos. Pero bueno, el caso es que ese chaval vivía en su punta del país, tenía su trabajito en una tienda de helados, tenía su vida, era punky a tiempo parcial y un currela responsable el resto, sí, del tiempo. Y un buen día llegaron los Black Flag a su ciudad y quedó extasiado. Y bueno, empezó a trabar amistad con ellos, empezaron a cartearse y tal. Y por esa misma época, Death Cadena, el cantante que estaba en ese momento encargado de las voces en Black Flag, empezó a pasarle factura el tiempo en la carretera y su voz empezó a resentirse. Tampoco es que fuera Pavarotti, pero bueno, tampoco, sí, hacía falta. Pero vamos, que el hombre no podía ya. Y aparte que el hombre tocaba la guitarra y habían hablado ya alguna vez de que, pues, se podían incluir dos guitarras en la formación en vez de solo una y tal. Entonces, pues bueno... Como Rollins, que todavía era conocido como Henry Garfield, porque Rollins es un seudónimo, en uno de los conciertos de Black Flag en Nueva York, creo que fue, fueron a verles, y Rollins subió al escenario a cantar una canción, él cuenta las anécdotas, las crónicas, cantó una canción con ellos, y pues casualidades del destino, estaban buscando a alguien para poder hacer ese reemplazo del Cadena, y pensaron en él, por su furia, vieron que era un chaval que se volvía loco en el escenario, no tenía ni puta idea de la letra que estaba cantando en ese momento, pero bueno, era un máquina. Entonces se la tiraron y el hombre pues vendió su coche, dejó su apartamento, dejó su trabajo, previa consulta con su gran amigo Ian MacKay de Minor Threat, que le dijo que sí, hombre, adelante, ¿cómo vas a desechar esta oportunidad? Y ahí empezó una nueva vida para este hombre, para Henry Garfield. Cambió su nombre a Henry Rollins y se enroló en la maquinaria de Black Flag. Primero como Roddy, aprendiéndose las canciones en las pruebas de sonido, mientras el Death Cadena hacía sus nuevas partes de guitarra para luego poder ejecutarlas en directo. Se hicieron una buena gira por América, dio sus primeros conciertos con la banda y por fin tuvieron la oportunidad de grabar su primer LP de Black Flag. Y este ya con una formación con dos guitarristas, con Rollins a la voz, seguía Robo a la batería y el grandísimo Chuck Dukowski al bajo, que por cierto, hay que decir que Greg Ginn era el fundador de la banda, pero Chuck Dukowski fue una persona importantísima en el devenir de este grupo por un montón de cosas, por su forma de tocar, por su arrojo en el escenario, por sus letras, por sus canciones, que también las componía algunas de ellas, aunque la mayoría eran de Greg Ginn, pero bueno. Y bueno, con esta formación se metieron al estudio y grabaron su primer LP largo, se puede decir, se llamaba Damaged, del año editado en el año 81 por SST, como todos los anteriores lanzamientos de Black Flag. SST, la discográfica que fundó Greg Ginn unos años antes y que también sería responsable de... El nacimiento de las discográficas independientes. Por supuesto, y del lanzamiento de un montón de LPs fundamentales dentro del rock. Y del punk, el hardcore, el rock en general americano de los años 80. Pues bien, de este primer LP, que fue pues un rompepelotas en aquella época, ya podemos decir que empieza a intuirse un cierto, no un cambio de estilo todavía, pero un cierto cambio de dirección o unas ambiciones que iban más allá del hardcore punk primigenio que era lo más popular entre la juventud inadaptada y asocial de la época. Eso es, empezaron a tocarle los cojones a sus fans desde aquel momento. Cosa que desde El Desenterrador les honra. Con ese disco ganaron muchos fans, pero perdieron unos cuantos también. Había algunos temas que empezaban a ser muy lentos, muy largos, desarrollos espesos, cachos instrumentales que los chavales punks de aquella época ni entendían ni podían entender. Ni querían entender. Y bueno, vamos a poneros dos canciones que... Ven la transición, ¿no? Digamos que son dos temas que son un poquito el... Ni una cosa ni la otra. Entre dos tierras. Entre dos tierras. Estamos hablando de Rise Above, que es un hit de Black Flag. Mucha gente hablas con ella y te dirá que yo conozco Rise Above y tal. Bueno, pues Rise Above es un temazo, aunque esté muy sobao. Y luego vamos a poneros Thirsty and Miserable, Sediento y Miserable, otro tema del Damaged. Y ya veréis que entre la voz, que ya no es la misma, que es el Rollins, y ese ataque de doble guitarra y esa suciedad, ya empiezas a ver que ya no es lo mismo. Así que ahí os dejamos. Rise Above y Thirsty and Miserable. thirsty and miserable, always wanting more. Thirsty and miserable, always wanting more. Go! Bueno, niños y niñas, pues aquí quedaban estos dos pelotazos de los Black Flag, de su primer LP, Damaged, o como se diga. Y bueno, a partir de aquí empiezan los problemas para esta banda. Bueno, decir que Black Flag, su primer LP, Damaged, este que estábamos escuchando hasta hace unos segundos, fue editado por SST, la discográfica de Greg Ginn, del guitarrista. Pero tenían un acuerdo de distribución con Unicorn, que era una pequeña compañía americana que a la vez dependía de la todopoderosa MCA. ¿Qué pasó? Que cuando el ejecutivo de turno de MCA escuchó el disco, automáticamente dijo: este disco es antipadres. No puedo editar un disco distribuir un disco antipadres. Entonces empezó un juego de: ponemos una pegatina de que es un disco antipadres, los Black Flag la ponían otra encima. Al final hubo una serie de chanchullos que derivaron en que Black Flag decidió distribuir el disco por su cuenta y Unicorn les demandó en los tribunales. De lo cual se resultó que Black Flag estuvieron durante casi 2 años imposibilitados de editar nada con su nombre. Mientras el juicio, que fue un juicio largo, tenía lugar. Decir que esta gente, los Black Flag, se defendieron con uñas y dientes y al final acabaron ganando el juicio. Y además tuvieron suerte porque Unicorn se fue a la bancarrota y fue una de las motivaciones de que no prosperara más aquella demanda. Y durante esos 2 años lo único que hicieron fue girar, tocar en directo, ensayar como perros, trabajar. Este era un grupo que se dedicaba en cuerpo y alma a la música. Vivían en el suelo. Cuando estaban en Los Ángeles y no estaban de gira, vivían en las oficinas de SST en el suelo, todos unos encima de otros. Una vida un poco perra, poco recompensada, si no tocas no comes, ese tipo de cosas. Entonces, bueno, en esos 2 años, decir que ya para presentar Damage, el primer LP, se habían marchado al Reino Unido a hacer su primera gira inglesa, que fue desastrosa porque nadie les entendía allí. Todo el público inglés los rechazó de plano, les tiraban de todo al escenario, ellos ni se achicaron, es más, les alimentaba más su frustración y su furia. Pero bueno, como habíamos dicho, el batería Roberto Valverde Robo era un inmigrante ilegal en Estados Unidos y a la vuelta del Reino Unido no le dejaron volver a Estados Unidos y se tuvo que quedar en el Reino Unido una buena temporada. Es decir que Robo posteriormente, cuando consiguió volver a América, entró en los Misfits y hizo una pequeña carrera con los Misfits, pero se veían sin batería. Cuando llegaron a América, ¿qué hicieron? Llamar a un viejo conocido, al batería de los Descendents, Bill Stevenson, que hizo una pequeña temporada con ellos de gira. Y después de él entró otro chico llamado Emil Johnson, que duró muy poco tiempo, más que nada para girar también. Y ya hacia el año 82 entra en acción Chuck Biscuits, para muchos el mejor batería de Black Flag, por su estilo frenético, potente, apasionado, potente, anfetamínico, un máquina, digamos. Era un hombre que provenía de la banda canadiense DOA, se conocían ya pues de las giras y tal, y justo le estaba dejando esa banda y esta gente aprovechó el momento y lo reclutaron para bien porque imprimió tanto a las viejas composiciones que estaban antes de que llegara él como a lo nuevo, imprimió un estilo propio y las dotaba de una fuerza que hasta el momento no se había visto, y llegaron a grabar con él unas demos de lo que luego sería el siguiente LP de Black Flag, unas demos que estuvieron como disco pirata un montón de tiempo, se han reeditado un montón de veces, y donde se empieza a ver ya el germen de lo que sería los nuevos, entre comillas, Black Flag a partir del año 83-84. Estas demos se grabaron en el 82 con la formación de Chuck Biscuits en la batería, Dez Cadena y Greg Ginn a las guitarras, Chuck Dukowski al bajo y Rollins a la voz, e incluían una serie de temas que, como os digo, fueron luego utilizados en LPs oficiales de la banda como My War, Sleepy Thing, que repasaremos más tarde. Como ejemplo de estas sesiones del 82, de las demos del 82, con, que es lo único que hay grabado en estudio con Chuck Biscuits a la batería, os dejamos con un tema llamado Black Coffee, café negro, un temazo, ahí os queda. Staring at the walls, I think. Pues ahí estaba Black Coffee. Deciros que me he equivocado. Y la versión que os hemos puesto de esta canción es la que luego figuraría en el LP Sleepy Team del año 84, del que daremos buena cuenta luego. Pero bueno, la información estaba ahí. En todo caso, tras la grabación de estas demos del 82, tenemos otro cambio de personal. En el año 83, Dukowski, digamos que la mitad del alma mater de Black Flag hasta ese momento, por diferencias con Greg Ginn, lo cual también sería una constante, diferencias supuestamente dentro del local, musicales, no llegas a lo que yo doy, no tal, pues motivaron que este hombre abandonara la banda como músico, porque siguió desarrollando labores de tour manager y encargado de organizar las giras del grupo durante casi todo el resto de su carrera. En ese momento se vieron sin bajista y con un montón de material para grabar, que luego daría lugar al LP del 84 titulado My War, Mi Guerra. Este LP fue grabado sin un bajista oficial, aunque en los créditos del álbum podemos ver cómo figura un tal Dale Nixon al bajo. Dale Nixon no es otro que el mismísimo Greg Ginn, con otro nombre, tocando el bajo en ese disco, como a él le gustaría que fuera el bajo de ese disco. Probablemente si Dukowski hubiera grabado ese disco, tendríamos algo más parecido a las demos del 82. De hecho, hay muchos temas de las demos del 82 que están luego en My War, que el bajo suena totalmente diferente. Pero bueno, es un discazo. Y aquí sí que tenemos que empezar ya a hablar de un resentimiento cada vez mayor de una buena parte de la base de fans de Black Flag, mientras, por otro lado, mucha gente se empezaba a acercar a ellos por los mismos motivos que otra dejaba de escucharles. El caso es que, efectivamente, sobre todo cuando tu carrera se basa en complacerte a ti mismo, sí, y no a los demás. Efectivamente. Entonces, aquí volvemos a hablar de Greg Ginn como una persona casi obsesiva en cuanto a un montón de cosas, a la ética de trabajo, a la gira continua, a la creación continua, pero además era un hombre que por encima de todo estaba la banda, y eso pues te puede traer problemas más de una ocasión a nivel personal con tus compañeros de banda. El caso es que tras la grabación de este LP, la banda perfeccionó una deriva que estaba ya más o menos perfilada de antes. Era gente que realmente no escuchaba punk rock en la furgoneta de gira, no escuchaban hardcore. Era gente pues que disfrutaba del rock setentero, de grupos como Grateful Dead, Hawkwind, algo experimental que les tenía que gustar. Amantes de la psicodelia, esto le juntas un poco de crowd rock, seguro. Seguro también. A todo eso le juntas un poco de marihuana y una voluntad, como hemos dicho, manifiesta de no contentarse más que a sí mismos y de trascender absolutamente todo lo que significaba. Y violencia sónica, aunque de una manera distinta, ¿no? Sí, una violencia diferente a la violencia punk rock de clásica al uso que todos conocemos y que se convirtió para esa época ya en un cliché. Sobre todo a nivel musical y como comunidad y todo. Entonces, pues estos tíos empezaron a dejar el pelo largo, no se afeitaban, iban a los conciertos, les llamaban hippies, les tiraban latas de cerveza llenas a la cabeza. Pero bueno, iban llevando a sus conciertos a otro tipo de fans que supieron valorarlos y supieron apreciarlos. Una minoría, todo hay que decirlo. Pero ellos no se rindieron ante todo esto y, como hemos dicho antes, solo hacía que alimentar su pasión y su furia y todo eso, ¿no? El caso es que vamos a escuchar un par de canciones de ese LP del 84, My War, que es un LP que ha sido reivindicado a posteriori por bandas que en principio, o músicos que en principio podríamos decir poco tienen que ver con el punk y el hardcore, precisamente por eso. Este disco se ha llegado a citar como un referente muy primigenio de lo que ahora conocemos como conocen, y del cual no soy muy conocedor del math rock o el math metal o de grupos con desarrollos instrumentales muy largos. Shellac, Steve Albini y toda esta gente. Una pesadez, una lentitud en los temas y una acidez y una abrasividad, sí, que luego fueron definitorios de una forma de hacer música a partir de finales de los 80, principios de los 90, y que desembocó luego en todo lo que se llamó grunge, rock alternativo, tal y cual y pascual. Pero bueno, estamos hablando de Black Flag. El caso es que vamos a escuchar My War, que es el primer tema de este LP, al que da título, y luego vamos a escuchar un tema que se llama Scream, que pertenece a la cara B de ese disco. Esa cara B se constituye de tres temas con duraciones exageradamente largas para la época y para lo que tenían acostumbrados a sus fans. y... ¿Por qué no les podemos alienar un poco más? Efectivamente. Pagaron su precio y nosotros nos beneficiamos de ello. No, ahí van My War y Scream. I can't believe you don't want to die. keep my cool. I blow my cool. I blow my cool. I blow my cool all over the place. All over the place. Anda, que si no ha cambiado este grupo en la evolución musical, sobre todo en esta canción concreta. Si escuchas la primera que ha sonado el programa, el Nervous Breakdown, y escuchas esto, es imposible pensar que ha salido de la misma mente. Y es aquí cuando el desenterrador lanza un apoyo completo a esta banda, una banda que ha pasado desapercibida durante muchísimos años, básicamente porque el desenterrador y el hardcore nunca se han llevado muy bien. Pero escuchados en perspectiva y viendo la historia del grupo, es una pasada. Y esta canción demuestra lo alargada que es la sombra de Black Flag. Y nunca mejor dicho, de largo. Eso es. Os dejo pues con Mr. Barcode, que va a seguir... Doctor, perdón, respeto. Que va a seguir con la historia de la banda. Con la chapa, pero una chapa interesante. A cualquiera que le guste la música alternativa de verdad, esto es una lección. Bueno, pues nos habíamos quedado tras la grabación de My War. Black Flag estaba sin bajista y bueno, encontraron un reemplazo una vez más en conocidos de la zona de donde eran ellos, de los suburbios de Los Ángeles. Y curiosamente, digo curiosamente porque Black Flag, sobre todo desde que entró esta persona de la banda, curiosamente también, se podría intuir cierta misoginia o cierto aspecto. Yo lo vería más como una especie de sinceridad postadolescente, de mosqueo con las mujeres en ciertos aspectos. Con todo el respeto a género femenino. Pero no, a pero ver, no. Se puede estar mosqueado. Pero no dejaba de ser todo muy irónico también. Y, hombre, claro. Y que muchas veces se sacó fuera de contexto una serie de letras y tal. Pero bueno. El caso es que. Tenían sentido el humor a su manera. Qué mejor demostración de que no eran machistas para deciros que el nuevo miembro que entró en la banda era la señorita Kira Rosler. Una chica también muy jovencita de la zona de Los Ángeles, que había tocado el bajo en un par de bandas y bueno, era muy fanática del grupo, se conocían ya y entró a tocar en la banda. Esta chica cambió por completo la forma de definir el bajo en Black Flag. Dukowski, el anterior bajista, era un tío que ejecutaba los temas con un caos y un descontrol y era un estilo muy particular que funcionó muy bien para lo que tenía que funcionar, pero Kira Rosler, debemos decir que, por un lado, en cuanto a la disciplina y al esfuerzo que le supuso aprenderse todo ese repertorio, echando hostias, como se suele decir, porque de la misma se iban de gira, para una persona que apenas tenía experiencia, como todos los que empiezan en el rock, y nada, pues la carrera del grupo a partir de ese momento afianzó mucho más la lentitud, la pesadez, el ritmo sobre la velocidad y sobre la melodía. Ruido, okay. Más ruido, pero más música a la vez. No sé cómo explicarlo. Había mucha influencia ya de empezar a verse algo de free jazz, proto-metal, sí. La furgoneta de gira escuchaban a Ronnie James Dio, a los Black Sabbath de la época de Dio para adelante, o sea, lo que les gustaba Ozzy también, pero oían Dio, oían el Born Again, que es un disco de Black Sabbath en el cual canta Ian Gillan, heavy metal puro, cojonudo por otra parte, pero no es lo más definitorio de Black Sabbath. Bueno, el caso es que seguían en su cruzada contra la normalidad en el rock. La evolución lógica. Y una, sí, inconsciente en cierto modo, sí, no sí. Lo sé. Y bueno, y Rollins también, el cantante, empezaba a tomar cierto protagonismo, porque si hasta ese momento la banda se había centrado mucho en la figura de Greg Ginn y ningún cantante había conseguido eclipsar en directo el discurso y la presencia estética de Greg Ginn en el escenario, estética o musical, escénica, como quieras llamarlo. Rollins ya, aparte de que empezó a hacer bastantes letras, ya se involucró más en los procesos compositivos a nivel de eso, lírico y tal, se puede decir que empezó a cobrar una importancia como frontman, propiamente dicho. Black Flag nunca habían tenido un frontman como se entiende habitualmente, ¿no? Un tío ahí carismático de verdad, puede cantar mejor, puede cantar peor, te puede caer mejor, te puede caer peor, pero es una pedazo de mole reventando el escenario por todas partes. Y Rollins, pues bueno. El Rollins, me refiero. No, que Rollins, pues, era perfecto para el papel. Perfecto, perfecto. Entonces, bueno, siguió la evolución. Y en ese mismo año 84, Black Flag desarrolló una producción febril, porque todo el tiempo que habían estado parados con el tema del juicio con Unicorn y tal, habían tenido la oportunidad de componer un montón de material nuevo. Y seguían componiendo material nuevo. Con lo cual ese año sacaron tres LPs. El My War, que acabamos de escuchar. Family Man, que era una consecuencia lógica de los primeros pasitos de Rollins en el mundo del spoken word o del monólogo, de dar la chapa encima de un escenario con un vaso de agua y unos folios, vamos. Sí, sí, básicamente. Y el hombre le iba bien y se le daba bien además y tal. Y bueno, pues decidieron grabar un disco que la cara A era... Family Man era el disco, la cara era Spoken Words o el Rollins perorata, haciendo perorata sobre lo que se le pasara por la cabeza en ese momento, y la cara B eran una serie de instrumentales, algo que los Black Flag ya habían explorado, el tema de la música instrumental, teniendo en cuenta que sus ensayos eran a veces auténticas jam sessions. Después del repertorio se marcaban ahí 5 horas de fumar mota y darle a la zambomba, y eso al final crea producción también, crea material. Habían grabado ya un pequeño EP llamado Process of Weeding Out, que era totalmente instrumental, Y vamos a poner de ese LP luego un tema, pero primero vamos a escuchar de Sleep It In, el tercer LP que grabaron en el 84, fueron My World, Family Man y Sleep It In. Sleep It In es un disco normal, que, bueno, normal, cantado y tocado, como a la vieja usanza. Y de este disco vamos a escuchar Sleep It In y Obliteration. Decir también que es el primer disco, Family Man y Sleep It In son los primeros discos con la nueva sección rítmica compuesta por la mencionada Kira Roessler y el batería de Descendents, que había hecho una breve aparición, ¿no? Una breve aparición para solucionar marrones en el pasado. Este batería, muy competente y muy, muy tenso, y que también imprimió su propio carácter a la banda, estaba en la sección rítmica ya y se quedaría unos cuantos años y unos cuantos discos. Bill Stevenson y Kira Roessler a la sección rítmica, Greg Ginn a la guitarra y Henry Rollins a las voces. Aquí tenéis Sleep It In y Obliteration. Hey mama, come on, come on. I don't know. it is. You Unas disculpas por un problema técnico. Estamos aquí con varios reproductores y a veces ocurren estas cosas. Vamos a seguir con la historia y va a venir otro dueto de canciones. Sí, bueno, pues seguimos en esta época tan fértil y tan creativa de los Black Flag. Con esta formación de los cuatro que hemos mencionado antes, la nueva sección rítmica de Bill Stevenson y Kira Rosler, grabaron dos LPs más y un par de EPs. Y bueno, el siguiente LP que grabaron y editaron en el 85 se llama Loose Knot y es otra colección de canciones. Si quieres, en este disco se puede hacer el matiz. A mí me suenan, por lo menos personalmente, me suenan más a canciones más... como canciones. Sí, hay... o sea, no tan experimental como lo que acabamos de oír hace... Sí, pero no es que tenga un hit single el disco, ni mucho menos, pero se puede ver que hay... Un intento de hacerse más accesibles, sí, y quizás. No, tampoco. De hecho, son canciones que tenían ya un tiempo. Sin más, salió así o no lo sé. El caso es que vamos a poner Mother Men de este disco de Loose Knot y Bastard in Love. Mother Men y Bastard in Love, dos temazos de Loose Knot 1985. We'll be right back. passion by. My love is real, my love is real, my love is real, my love is real. Pues seguimos con esta exposición sobre los Black Flag. Y bueno, os estábamos deleitando con el disco Loose Knot del 85. Pues en el mismo año, otra vez, volvieron a grabar y editar otro LP titulado In My Head, en mi cabeza, con la misma formación, con esa base rítmica de la que yo por lo menos me declaro fan absoluto. Soy muy fan también de Dukowski y de Chuck Biscuits como batería, pero... Esta sección rítmica, además, creo que fue desaprovechada por Greg Ginn, porque eran la verdad que eran los dos, tanto Kira como Bill Stevenson, eran dos grandes instrumentistas. Y bueno, se nota que están domesticados en estos discos, están al servicio de la guitarra abrasiva, improvisadora y ácida de Greg Ginn, y es lo que hay. Está muy bien, pero bueno, yo creo que desaprovechó dos músicos. Dicho esto, vamos a poner dos temas de este segundo LP que grabaron en el 85, de In My Head. Se titula la primera Drinking and Driving. Volvemos a tener un ejemplo de ese sonido que quizá es algo más accesible. No lo sé. Si oyes el punteo de guitarra, se te va a quitar esa idea de la cabeza rápido. Pero sí, la canción se puede decir que es como la que hemos escuchado ahora mismo, la de Buster in Love. No es un hit single, no es un tema que te vaya a enganchar fácilmente tampoco, pero bueno, comparado con lo que hemos estado oyendo hace un cuarto de hora, pues creo que sí, hay una diferencia, ¿no? Entonces tenemos Drinking and Driving por un lado y Paralyzed, del año 85, Black Flag, In My Head. This is Este LP que acabamos de escuchar brevemente, Black Flag realizaba su última grabación de estudio en el año 85, como hemos dicho, y posteriormente editarían un LP en directo llamado Who's Got the One and a Half, y habían editado ya otro en directo en el 84 que no hemos mencionado antes, pero bueno, lo mencionaremos para los maniáticos y maníacos. Y después de la edición de este último LP en estudio de In My Head, bueno, hay que decir que Black Flag venía desarrollando una actividad en directo frenética, como hemos dicho antes, y seguían haciéndolo continuamente, giraban durante todo el año por Estados Unidos principalmente, hicieron varios viajes a Europa en el 83, en el 84, tocando por Holanda, Alemania, Austria, Italia, bueno, el Estado español no lo visitaron. Pero bueno, yo tampoco tenía edad para ir a verles, o sea que me la suda. Efectivamente, que se jodan. El caso es que... caso es que tras este LP la banda siguió girando y ahí empezaron otra vez los problemas de formación. Porque Bill Stevenson, y en primer lugar, y después Kira Rosler, abandonaban la banda por diferentes motivos que nunca sabremos porque nunca estuvimos allí. Cada uno tiene su versión, pero bueno, no creo que venga al caso porque aquí estamos para la música. Y bueno, la banda buscó músicos de reemplazo y en la figura de, por un lado, cuando marchó el batería, cuando Bill Stevenson fue despedido o bueno, o se marchó, reclutaron a Anthony Martínez, un batería bastante competente, bastante aguerrido en su estilo, pero que a mi entender no hace mucha justicia a algunas de las mejores canciones de Black Flag en directo, que es no se puede ver, ¿no? El único testimonio que tenemos de este batería, de esta sección rítmica realmente. Era la batería y en el bajo otro muchacho hispano de la crew de Black Flag, que era Sal Revuelta. Que podemos decir casi lo mismo de él, no era un mal bajista, pero ni tenía la actitud. Eran músicos que se habían introducido en la banda siguiendo la pauta de Greg Ginn, de la última época de Greg Ginn, un Greg Ginn melenudo, encerrado en su movida, su música, su visión del arte y de todo lo que significa el rock and roll y tal y cual. Y al final, bueno, de hecho, en esta época el único miembro original en la banda era Greg Ginn ya. De hecho, hacía bastante tiempo ya. Entonces la banda siguió dando sus últimos coletazos en directo. Registró un LP en directo, hicieron unas cuantas giras. Y en el año 86, Greg Ginn decidió llamar por teléfono al señor Rollins y le comunicó muy amablemente que la banda había llegado a su fin. Y que él se marchaba de la banda, más bien. A lo que Rollins le debió responder, pero ¿cómo te vas a marchar tú de la banda si la banda la has hecho tú? Y bueno, no había que decir mucho más. El caso es que si no hubiera estado Rollins en la banda, esta es mi teoría, seguramente Greg Ginn hubiera continuado con la banda, pero Rollins se había convertido en una figura tan importante y tanto a nivel estético como letrístico, como... Sí, estético. Sí, no. Y ético también, ¿no? O filosófico. Se había convertido en un Big Mouth del hardcore. Sí, por un lado tenían un gran frontman y por otro lado era un personaje bastante popular y denostado a la vez por la comunidad punk rock, hardcore, rock and roll, como quieras llamarlo. Y aparte él tenía su propia figura pública, su propio perfil público con sus monólogos en directo y tal y cual. Entonces ya no podía hacer lo que hizo en numerosas ocasiones anteriores, que era coger y echar a una persona, sí, y no dar más explicaciones, más que las justas. Ya Black Flag estaba muy identificado con Rollins, a su pesar. Eso es. Y debieron partir peras y hasta aquí el chiringuito, lo dejamos y aquí se queda. Si bien es cierto que tras un par de años o tres, en el 89 se editó un EP con restos de las sesiones de Loosenut o In My Head, no estoy muy seguro, y había unos cuantos temas bastante potables, de los cuales vamos a ofreceros uno, el que da título al EP, que se llama I Can See You, y que se puede decir que, bueno, que este disco es el disco póstumo de Black Flag, un EP de cuatro canciones titulado I Can See You, y eso es el tema título, I Can See You. Thank you. Bueno, niños y niñas, pues tras la escucha de este tema póstumo de Black Flag, del año grabado en el año 85, pero editado en el 89, damos por finalizado este somero pequeño repaso, humilde y apresurado, en la mayoría de los casos, a la discografía Obra y Milagros de esta gran e influyente banda de la música rock contemporánea en general, sí, trascendiendo estilos, mejor así. No les hubiera gustado otra cosa a ellos. No, está claro, sobre todo a Greg Ginn. Y bueno, agradeceros la escucha, agradecerle al desenterrador la oportunidad que me ha brindado de dar rienda suelta a mi pasión por estos hijos de puta. Claro que sí. Y bueno, pues como nos sobran unos minutitos, vamos a emplazaros a un futuro programa conjunto del Dr. Barcouth y el desenterrador, o el desenterrador y el Dr. Barcouth, mejor dicho, en el cual trataremos de ofreceros una perspectiva sobre la influencia tanto musical como en actitud, como de maneras, como incluso logística de esta banda, por ejemplo, los sellos independientes, todo este rollo. Le dieron la vuelta en una vez que yo me he empapado un poco de lo que es la biografía de esta banda, uno se da cuenta de que le dieron la vuelta al concepto de cómo se hacía música, se iba de gira y se relacionaba con los fans, para empezar convirtiéndolos con en componentes fans, de la banda, con todo. O sea, es un antes y un después, y eso pues hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, sí, sobre todo en cuanto a ética de trabajo, esa famosa palabra, es una banda que la música era una banda que vivía para la banda, y la prueba es que solo quedó una persona hasta el final de la banda, porque por diferentes motivos allí o se imponía alguien, una disciplina, eso es. Se imponía una era un poco un contrasentido, ¿no? Que no en un ambiente tan libre como el del punk de do it yourself, sí, al final haya una persona que sea la que tenga que para que no se vaya a tomar por saco. Tampoco me parece una contradicción, es que tampoco ellos tampoco reclamaron que eran una banda comunitaria ni una asamblea ni una ONG. Era la visión de un tío, al principio de un par de tíos más que nada. Sí, y luego poco a poco de un tío. Y en realidad siempre fue del mismo. Hacía la mayoría de las letras, componía casi todos los temas, siempre tuvo sus colaboraciones con algunos miembros, pero el caso es que la banda fue muy influyente en muchos aspectos y os queremos emplazar a una próxima edición. No definida. No definida, y quién sabe cuándo. Eso es. Porque dónde creo que lo tenemos claro. Sí. Aquí en vuestra emisora amiga, Irola Irratia. Efectivamente. Y bueno, trataremos de relacionar muchos aspectos de la biografía y la música de esta banda con el devenir de la música rock en general, y sobre todo con lo que se dio en llamar rock alternativo, grunge, incluso el famoso stoner. Va a estar bastante bien, va a ser apasionante, sí, ¿no, Pedro? Sí, no, porque ahí yo voy a hacer más input que en el caso de hoy, que estoy encantado de que aquí Dr. Barcouth haya llevado y haya liderado el programa, porque yo creo que aquí yo lo que tengo que hacer es aprender más que demostrar mi conocimiento. Y para una vez que vengo yo aquí a enseñar a este mendigo, de vez en cuando, aprender, pues está muy bien. Claro que sí, de vez en cuando tengo que escuchar, que ya, aunque ya soy un veterano de esto, nunca dejas de aprender. Bueno, y después de chuparnos nuestros respectivos miembros viriles, efectivamente, como vamos a daros un adelanto de ese futuro y todavía en gestación. Eso es. Programa del desenterrador. De los hijos de Black Flag. Está bien ese nombre. Ya está, el título está dicho. Pues bueno, vamos a ir primero con una banda californiana también, en cierto modo contemporánea de Black Flag, sobre todo en la última etapa de Black Flag, pues esta banda es algo posterior, pero se puede decir que estuvieron en circulación del 84 al 90 más o menos. Se llamaban Blast, era una banda californiana que le daba muy duro a un sonido muy heredero del disco Damage de Black Flag del año 81, y de esa forma de entender el rock pesada, gorda. Si bien es cierto que les costaba más deshacerse de las ataduras de los corsés del hardcore punk más dogmático, quizás sí que tuvieron también el valor de explorar, aunque muchas veces se les achacó de clones de Black Flag. Ahí anecdóticamente diremos que su batería utilizaba una batería que era el mismo modelo que la famosa batería transparente de Black Flag, tocaban con guitarras de Adam Armstrong como Black Flag, Pero bueno, son anécdotas y al final lo que queda es la música y esto era una pedazo. Se puede clonar bien. Lo que queda es la música y esto es una pedazo de banda que merece la pena ser escuchada. Blast, de Power of Expression SLP, y tenemos aquí dos temas encadenados: Time to Think y Surf and Destroy. Surfea y destruye. Aquí habéis tenido a estos Blast, Que fueron estos acusados. Blast, no, los Blast. Los Blast, eso es. Los putos Blast. Que fueron acusados un poco injustamente de clonar a los Blast. Pero ¿qué vas a hacer si en esa época es lo mejor que se hace? Y ahora vamos a poneros unos pequeños apuntes de lo que será ese programa en construcción. Dos grupos para el desenterrador que de alguna manera me hicieron conocer a Black Flag, aunque fuera colateralmente. Uno son Fu Manchu, que es una banda de stoner en toda regla, californiana, pero que en su época primigenia se llamaba Virulence y hacía hardcore y demostraba una clara adoración por Black Flag. Eso, tanto es así. Hardcore muy tamizado por el filtro que luego demostrarían con Fu Manchu. Eso es. Y así fue que en la época ya madura de la banda, en el 2000 y pico, grabaron una versioncita de Black Flag, de un tema que no ha sonado además. Y que a mí me encanta porque une el puente entre Black Flag y el stoner de una manera admirable. Aquí hay tenéis. Que decir que eran chicos de la playa también. Eso es. Six Pack Fu Manchu. Acá. Quizás falta la energía hardcoreta de la original, pero tiene esa densidad que, como os he dicho, pone puente entre dos estilos aparentemente desconectados como son el hardcore y el stoner. Y ahora vamos a pasar a otro pequeño apunte de lo que será el programa de qué fue de Black Flag y de la influencia que ejercieron en la música. Con el sello que Greg King creó desde antes de la propia banda casi, llamado SST, que sacó independientemente bandas que luego han demostrado tener un potencial musical lleno de estadios, como pueden ser los Screaming Trees en menor medida o los Dinosaur Jr. y otros tantos que han estado en ese sello en sus comienzos. Y vamos a poner, como bien sabéis, Screaming Trees, un grupo que el desenterrador adora, sobre todo por la voz humeante de Mark Lanegan. Aquí tenéis un disco, el último que sacó en SST en el 89, demostrando que con distancia importante eran de los primeros que creaban la leyenda del grunge. Aquí está Screaming Trees, Where the Twain Shall Meet. You